Ayer te vi de casualidad, te reconocí por tu caminar. Tú sigues siendo la misma de ayer. Una baby sencilla. Pensar en cuánto te demora. Y ya no va y que nos atrase. Porque tu pa y tu ma y no está. Que tú no lo digas, tú sabes muy bien que siempre serás mía. Y aunque de mí siempre te hablen mi porquería, yo siempre supe que lo nuestro se daría. Porque lo haría así. Y aunque tú no lo digas, tú sabes muy bien que siempre serás mía. Y aunque de mí siempre te hablen mi porquería, tú sigues siendo. Enloquecer, sentir tu piel, no sé si día tu fantasía. Enloquecer, sentir tu piel, no sé si día tu fantasía. Una baby sencilla. Pensar en cuánto te demora. Y ya no va y que nos atrase. Porque tu pa y tu yo pa yo quiero buscarte más ahorita. Que quiero enseñarte una cosita. Tú tienes a alguien que no te excita. Y yo sé muy bien que necesitas. Este es la otra, baby. Enloquecer, sentir tu piel, no sé si día tu fantasía. Enloquecer, sentir tu piel, no sé si día tu fantasía. Estaremos solo tú y yo, y sin pensar en cuánto te demoras. Y ya no va y que nos atrase. Y sin pensar en cuánto te demora. Y ya no va y que nos atrase. Porque tu pa y tu ma y no está. Gente la otra, baby. Jean Paul, Young Boss, Lelu Yassi. Esta es la esencia, baby. J.S. Gente la onda, bye.